Léo. Quienes me usan ciudades, gobiernos, estados sonámbulos. Como grandes seres embriagadas de propósito, lejos, sé que aún está lejos.